Entonces aquí teníamos nuestro problema central y cuáles son las causas. Aquí ya queda más fácil las causas que habíamos nosotros puesto, ¿no? Falta de organización, información del cliente, capacitación, y aquí entonces ya vamos poniendo un poco más claros los efectos de todo esto. ¿Cuáles eran los efectos? Nos decías que las llamadas pasaban por mucha gente, ¿no? Sí, o sea, ya son efectos, o sea, ¿por qué ocurre esto? Pues las llamadas quedan mal canalizadas, ¿no? No se comprueban reclamos. Ah, sí, esa era la parte importante, ¿no? No se contabilizan. Sí, porque tú habías dicho algo así que tenían 3 registrados, pero que en realidad habían sido como 100. No, las estadísticas erróneas, ¿no? Entonces, bueno, apoyándonos en el que ya tenemos, este sería un ejemplo breve de cómo pasamos de uno a otro, ¿sí? Así a lo mejor nos queda un poco más claro. Lo que sucede es que el otro fue muy usado, el de Ishikawa, pero fue muy usado para resolver problemas de una planta productiva, ¿sí? Y poco a poco fue migrando a otras áreas del pensamiento, a otras áreas de tecnológicas. Como dice aquí, nada más identificar los problemas, formular en pocas palabras el problema central, anotar las causas del problema central, anotar los efectos provocados por el problema central, checar que todo esté puesto aquí, y verificar lógica e integridad. ¿Qué quiere decir lógica? Pues que no hayamos puesto algo que pues no va aquí. E integridad, que no nos falta algo, ¿no? Y entonces, bueno, con este concluimos el tema 2. Que más o menos está sustancioso, porque son, ¿qué? 35 diapositivas en total. Ya son las 7, entonces hacemos un paréntesis antes de entrar al tema, que son los diagramas de flujo, para hablar del correo que les envié. Sí, bueno, primero ustedes me hicieron el favor de enviarme el correo y yo les envié un correo. Allí en la parte de abajo de las diapositivas está mi nombre y está mi correo electrónico. ¿Sí? Si todos ya, me tienen que enviar todos un correo electrónico para lo siguiente. ¿Sí? Yo los di de alta en una herramienta que se conoce como Modo, ¿sí? Así. Sí. Ese es el nombre, sí, no me acuerdo. Es Modo Oriented, de eso sí me acuerdo, y la última LE es Learning. No creo que significa lo demás. Tradicionalmente es un sistema que se ocupa para dar cursos en línea, a distancia, y poder llevar un control de los mismos. Hay una versión que es el que estamos ocupando nosotros, que por la cual yo no tuve que instalarlo en mi computadora. Normalmente eso se instala en un servidor central y todos tienen acceso, se instala en diversos campus de varias universidades. Aquí en México creo que solo un par de universidades privadas lo están usando. Yo sé que de las públicas lo están usando en el Politécnico y en la UNAM, pero acaban de implementarlo el año pasado, porque les digo, yo ahí medio participé en la instalación del servidor, no tanto en la configuración de este. Entonces nos ofrece un sitio en la web que se llama así. ¿Sí? moduleforfree.com. Como yo generé una cuenta, entonces se le puede poner un nombre al dominio. Como yo la generé, estaba pensando cómo ponerle y dije, bueno, no me voy a hacer bolas. Y pues puse mis siglas. León. Punto. Y todo lo demás, ¿no? moduleforfree.com. Sí. Entonces, para poder acceder y participar, uno debe de estar dado de alta y por eso necesito que me envíen el correo. Todos ustedes ya me lo enviaron, ¿verdad? Tú te ves cara desde que llegaste como que de que te querías esconder. Entonces yo ya en base a sus datos, pues les doy el correo y les mando, los que ya lo recibieron, el usuario y la contraseña. Estoy tomando la letra inicial de su nombre y un apellido, ¿no? Más o menos eso es, y ya ustedes entran y pueden cambiarlo. ¿Qué son las características? Bueno, aquí está el curso de algoritmia, y en cada curso, más o menos, en la parte superior vienen dos foros. Si uno es no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama novedades. Y el de respuestas o preguntas, porque está. La idea es, yo aquí les voy a ir colocando pues novedades. Por ejemplo, va a haber un, ¿cómo se llama? A ver, déjenme ver si lo tengo aquí de una vez para decirles. Aquí está. Del 27 al 31 de julio parece ser que va a ser el segundo Congreso de Tecnologías de Información en la Unitec. Sí, entonces les voy a poner el anuncio de eso, al cual se puede asistir. Van a venir varias universidades y van a participar en ese congreso que va a organizar la Unitec. Entonces, novedades de ese tipo, ¿no? Si hay algún cambio significativo que no tenga aquí mucho que ver con el curso, ¿no? Porque si no, pues se las hago de otra forma, a lo mejor un poco más oficial. Y aquí preguntas, por si tienen ustedes algunas dudas con las preguntas, con alguna actividad que se deje, entonces pueden colocar ahí su pregunta. La ventaja de eso a manejar el correo es que aquí pues todos tenemos acceso y a todos nos va a llegar un mensaje. ¿Sí? Entonces ustedes colocan aquí una pregunta y a lo mejor otro de sus compañeros dice, yo tengo esa misma duda. ¿Sí? O sea, esa es la idea de colocarlas aquí, como ahorita la que tiene Ismael, ¿no? Ismael no está pudiendo acceder a una de las secciones. Y a lo mejor ustedes no tienen problema y pues empezamos a ver por qué específicamente él, ¿no? Pero de menos se genera, a lo mejor puede ser la cuenta u otra cosa, ¿no? Para eso existen estos dos foros. Y después por cada tema, a medida que voy teniendo el material, pues viene el tema 1, el tema 2, el tema 3, hasta ahorita, ¿no? Y voy a ir abriendo a medida que vayamos atacando los temas. El tema 1, pues fue introducción. El tema 2 fue análisis de problemas. El tema 3 es diagramas de flujo. Estudiaremos el tema 4, algoritmia. Que ya sería la entrada de algoritmos. Este todavía no lo he bautizado. Pero bueno, a medida que voy teniendo el material, lo coloco aquí. Normalmente lo que coloco es una presentación que ustedes pueden ver en línea, sí, o sea, los que han entrado ya la han podido ver, es una pequeña presentación que está en algo que se llama Google Docs, que tiene por ahí sus detalles, pero bueno, sirve más o menos para lo que nosotros queremos. Google Docs tiene su herramienta de ofimática, sí, o sea, tiene su hoja de texto, su que sea su procesador de texto, su hoja de cálculos, su paquete de presentación. La ventaja que tiene es que lo haces directamente en internet. Tienes la opción de bajarlo, instalarlo en tu computadora, pero no lo tienes que bajar. Entonces, donde quiera que tú entres a internet, ahí están tus documentos. Hasta ahorita no tiene límite de espacio. ¿Sí? Entonces todo está ahí en un gran disco duro, todos los documentos y los puedes acceder. Por eso yo lo pongo, porque tú nada más le dices publicar y ya te genera un código con la presentación. Por eso es que ustedes ven la presentación en línea sin necesidad de tener instalado nada, ¿no? Si ustedes entraran en una computadora que no tiene PowerPoint, por lo que gusten, podrían ahí seguirlo viendo con que funciona el navegador. Entonces aquí viene la presentación en ese formato. Después agregué aquí un PDF. ¿Sí? Es esta misma presentación en formato PDF para que ustedes la tengan y la puedan trabajar, porque muchas veces el gran problema que tiene con Google Docs es que yo hago la presentación en OpenOffice, ¿sí? Y después de OpenOffice la traslado a PPT porque es el que puede leer Google Docs, o sea, PowerPoint, y después de PowerPoint lo levanto y bueno, pues en sistemas eso es muy problemático, son cambios de formatos, ¿no? Es como está en metros, después lo pasamos a pies, después lo queremos pasar a una medida que usen en Asia y queremos que siga siendo como el primero, pues está difícil. Pero el PDF no, porque el PDF lo saco del original, entonces el PDF está bien, está tal como yo lo veo en mi computadora, ¿sí? Sí saben qué es el PDF, ¿no? El Portable Document Format, ¿sí? Acrobat es un formato estándar y más o menos usado que hace una interpretación de cómo lo vemos nosotros en la computadora, así lo crea. Entonces, por eso queda igual y cualquiera lo puede ver, ¿sí? Después estoy poniendo los audios, de las sesiones. Lamentablemente, por los diversos problemas técnicos que he tenido, pues nada más tenemos la primera hora de acá, sí, y la primera hora de acá. Los estoy poniendo los audios en dos formatos. Uno es ustedes lo pueden escuchar, los que ya pudieron acceder, ahí se escucha directamente en el navegador. Y la otra lo pueden descargar, ¿sí? Pensaba yo hacer un podcast, pero ya no me da tiempo de ponerles tantas cosas, entonces hasta ahí. Eso es básicamente, pero aquí, eso por cada una, ¿no? Por cada una, esa es la información que voy poniendo. Pero aquí, que ya no me ocupo, hay algo que se llama actividades a realizar. Son actividades que ustedes tienen que ir cumpliendo y que es como, pues, una tarea. Ni más ni menos, ese es el equivalente. Las primeras actividades son de conocimiento para que ustedes vean cómo funciona la herramienta y cómo nos vamos a manejar. Tienen un tiempo de entrega límite, es el próximo domingo. ¿Sí? Una vez que pase ese tiempo, ustedes ya no pueden modificar, ya no pueden acceder a esas actividades más que verlas, ¿no? O sea, no pueden modificarlas, pero sí pueden verlas. En estas actividades a realizar, aquí creo que viene un punto uno, que es el punto uno es actualizar sus datos. Bueno, que es esto en el que has tenido tus problemas, ¿no? Dice 1.1. Si le dan ustedes clic aquí, que es el primerito, por eso lo puse aquí el 1.1, lo único que se va a abrir es una pantalla que nos dice, tienes que actualizar tus datos. ¿Por qué? Porque yo los di de alta a ustedes, nada más puse sus nombres, sus apellidos y puse alumno del curso tal. Sí, es lo único que hay en sus datos. Ustedes pueden entrar a actualizar sus datos. La idea es que suban una foto de ustedes. Ahí está, bueno, los que ya vieron, está la foto mía. Sí, todo está una foto mía. Actualizan sus datos, ponen sus intereses, la foto y todo eso, para que todos ya cuando nos veamos, porque esta foto va a aparecer en los foros, que ahorita les voy a explicar. Entonces en los foros ya vamos a ver, ah, es la opinión de Ismael, ¿no? ¿Sí? Normalmente en los foros pues uno pone la foto de lo que se les pega la gana, aquí sí les voy a pedir que pongan la de ustedes para identificarnos, ¿no? Sí. Sí, yo normalmente en las foros puse una que fue la que subí en prueba de Ismael, normalmente pongo un león. Sí, pongo un león. Casi donde ustedes vean un foro que es un león, soy yo. ¿Sí? Y normalmente me pongo destructor. destructor. ¿Por qué? Pues porque normalmente en su identidad virtual uno procura hacer lo opuesto a como es realmente, ¿no? Sí, entonces yo en realidad no soy destructor, pero fue un hombre que me salió al momento y se quedó, y ya tengo como 10 años con ese sobrenombre. Yo normalmente no ponía avatar, pero mi hija alguna vez estaba viendo ahí conmigo, pues mi hija en el, pues mis hijos entran al Hi-Fi, al Facebook y todo eso. Entonces agarró y dijo, ¿por qué tú nunca pones avatar? Pues no, nunca pongo, ¿no? Y dice, deberías de poner algo, a ver, déjame buscar. Y ella me lo pasó. Me dijo, deberías de poner este. Dice, además coincide con destructor. Y le dije, pues está bien, pues lo ponemos. Pero bueno, aquí no, porque pues la idea es que nos identifiquemos. Y ya viendo el rostro, digamos, ah, ya sé quién es, ¿no? Entonces suban una foto de ustedes, pues la que sea, ¿no? Yo puse ahí foto infantil. Pero no, pues alguna foto de ustedes que tengan. Nada más donde decir que son ustedes. Este es el punto uno, esto es lo que hace, ¿no? Abre una pantallita y nos muestra. La 1.2 es foro de conocimiento, creo que se llama. O algo así, ahorita no me acuerdo cómo lo bauticé. Es que no soy yo, sino una computadora. O sea, no me acuerdo de las cosas. Creo que a ustedes les dije, ¿no? Uno tiene diferentes tipos de memoria. Por eso les dije que aunque yo les pase las notas, ustedes hagan las suyas. Sí, las notas es para uno hacer las suyas. Cuando uno las raya, les pone nombres, les pone círculos, las subraya, las vuelve suyas. Entonces ya uno las ve e identifica de qué se trató la clase. Mientras que si uno no las hace suyas, no te acuerdas ni nada bien de qué se trató. No sé si ustedes han hecho alguna vez el experimento con el teclado, que a pesar de que la gran mayoría de nosotros tenemos que ver el teclado para escribir, ¿sí? Agarramos, si yo te pongo aquí si yo te digo, a ver, ¿cuál es la tecla de acá? No lo sabes. A pesar de que lo ves para escribir, necesitas el teclado ahí, ya empiezas con los dedos, a decir, ah, sí, es que está aquí, es esta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son dos memorias diferentes, están concentradas en dos regiones del cerebro diferentes. Eso es lo que ocurre. Entonces, bueno, aquí en el foro de conocimiento es básicamente parte de lo que hicimos la primera sesión. Aquí van a entrar ustedes, yo ya puse, les puse una pauta de qué tienen que poner su nombre, su edad, si trabajan, cuáles son sus expectativas en la escuela, muy rápidamente, y cuáles son sus expectativas del curso. Esto lo puse nada más para que irnos familiarizando con la herramienta, ¿no? Y esta primera semana no tener así como que muchos problemas con que resolver, dar tiempo de resolver problemas como los que tú tienes. Si alguien tiene alguna duda de, ¿cómo puedo entrar? Cada quien puede colocar la suya y aquí nada más voy a calificar la actividad como hecha, ¿no? Nada más que se entregó y ya. Este de diagramas, pues no es cierto. El de análisis. La actividad es un foro similar. En este foro la diferencia es que yo hago una serie de preguntas. ¿Sí? Creo que les puse qué es un problema, cuáles son para ti las partes más importantes de un problema, cómo definirás un problema, algo así, que está basado en lo que vimos aquí, ¿no? También y la idea es que las contesten y tienen hasta el domingo para contestarlas. Y ahora, y así iríamos con cada uno. ¿Sí? En el de diagramas voy a subir exactamente la misma información. Los celulares generan el audio en un formato, bueno, este celular que se llama AMR, que es muy pequeño, pero bueno, al momento de convertirlo en MP3, pues sí se hace medio grande. Aunque tampoco es tanto, son como 20 megas aproximadamente. Entonces, todavía no he definido la actividad de análisis y está definida. De diagramas, yo creo que les pediría por ahí algún diagrama de flujo, dependiendo de lo que vamos ahorita. Entonces, así nos vamos manejando. Dime. Ah, no, mis otros alumnos, estoy viendo análisis y diseño de sistemas. Sí. No, y con los de la mañana es bachillerato, no la comparto. No, con ellos tengo otra página en otro formato diferente. Esto es muy elaborado para ellos. Gracias. O sea, sí tengo también otra página donde ellos entran a ver igual sus lecciones y todo eso, pero aquí es pedirles que entren demasiado a la computadora y son chicos hi-fi y messenger, o sea, o sea, de pedirles que se sienten a hacer esto, en su nivel de bachillerato es demasiado. Si difícilmente estudian para los exámenes. O sea, y no solo para las materias que yo les doy, me doy cuenta que para todas. Bueno, entonces, ya, ¿hasta aquí alguna duda? No siempre está disponible mi correo, pero pues la idea es que nos comuniquemos a través de aquí, ¿no? ¿Se puede solicitar tus candidatos para lo de la puta también, ¿verdad? Solo volver a entrar. Puedes volver a entrar y puedes subir tu foto y actualizar tus datos. Lo único es que una vez que colocas tú un comentario en los foros, ¿sí han trabajado ustedes con foros? No. ¿No? ¿No había trabajado aquí con foros? ¿No sabe cómo funcionan los foros? A ver, les explico. No, foros en términos generales. Los foros nacieron como una especie de tableros de aviso. Sí, o sea, tú tenías una especie como que de duda o de cosa que querías comentar con alguien y la colocabas en un tablero. Ahí surgieron. Y entonces tú colocas ahí tu anuncio y alguien a lo mejor te contestaba o te hablaba por teléfono o provocaba una reacción. Actualmente hay foros de diferentes tipos. Normalmente en los foros la ventaja es que tú colocas un tema, vamos a decir un tema como que les parece, pero si ustedes, se ocupan ustedes hi-fi, ¿no? Me dijeron. Sí, en Facebook hay, en hi-fi hay. Normalmente los foros son normalmente temáticos en términos generales. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay foros, no sé, para películas, para música, o hay inclusive que llegan a una especialidad de un género, o inclusive un grupo. Deportes, ay, ahora con la selección mexicana, ¿no? Pero como yo les digo a mis alumnos, es que me estaban diciendo, y les dije a los de la prepa, les dije, es que son como ustedes los de la selección mexicana, ¿no hicieron su tarea? Le dije, si no entrenaron, se presentaron 2 semanas antes, y Javier Aguirre andaba paseándose por España, si estos estaban inactivos desde hace un mes porque se había terminado el torneo mexicano, los otros ni juegan en su equipo, ¿cómo esperaban juntarse, ir a jugar a El Salvador y ganar? ¿Ser posible? Sí, o sea, en el mejor de los casos era no perder. Bueno, yo lo así desde antes dije, pues es que no hicieron su tarea. Y esos partidos no se ganan jugando bien, se ganan jugando con ganas, y ellos no tenían. Yo nunca les vi ganas. No. Sí, entonces, o sea, es como todo, ¿no? O sea, si tú vas cumpliendo los pasos de lo que quieres alcanzar, si tienes un objetivo y vas cubriendo los pasos de lo que quieres alcanzar, tu objetivo en la vida, a lo mejor para ustedes no queda muy claro, ¿sí? Para los más jóvenes. Es chistoso, hace poco comentaba yo con mi esposa, cuando yo estaba en la universidad no tenía muy claro lo que yo iba a hacer en 2 años más. Ni sabía yo muy bien lo que yo iba a hacer en 3 o 4 años, o sea, era demasiado pedir para mí. Mi ventana de tiempo estaba restringida al año siguiente. Yo sabía lo que, más o menos, lo que iba a hacer el año siguiente. Y eso, cuando estaba en la escuela, bueno, pues era pasar al siguiente semestre, ¿no? O al siguiente año, o sea, hasta ahí estaba restringido. A lo mejor dónde me iba a ir de vacaciones en 6 meses, cuando ya estaba trabajando. Y ahora que tengo, se supone, menos tiempo de vida que cuando estaba yo en la universidad, ahora sí tengo mi ventana abierta. En 4 años espero estar aquí, en 5 aquí, en 6 aquí, en 10 más o menos debo de estar haciendo esto. O sea, a medida que uno va creciendo, se va haciendo más viejo, tú ves el tiempo más amplio, ¿no? Y tu ventana de planeación va creciendo. Bueno, si eres más o menos organizado, entonces eso es parte, ¿no? Tiene uno que ir por pasos para cumplir sus objetivos. Y eso porque fui por lo de deportes. Por eso hago les entrego las clases así, porque si no me desviaría yo mucho. Si se dan cuenta, de pronto llego a un punto y me pongo a hablar. ¿Perdón? Sí, no, no, entonces, por eso vuelvo a ver la clase y digo, ah, sí, ya me desvié, mejor me regreso antes de perderme más. Entonces, en cada uno de estos, tú puedes abrir temas. Sí, como el que decíamos de la selección, o que se acaba de presentar Metallica, ¿no? Concierto de Metallica en el Foro Sol, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes no son aficionados? ¿Se va a presentar? No, ya se presentó, fue la semana pasada, algo así. Foro Sol, ¿no? Y normalmente entra alguien, abre el tema, cualquiera puede abrir el tema, y vas participando. Sí, alguien abre el tema y abre con algún punto de discusión, y a partir de aquí los demás van opinando. Pueden opinar de este, o dependiendo de cómo esté estructurado el foro, a lo mejor no opino del que empezó el tema, sino opino de este. Y digo, no estoy de acuerdo con tus respuestas, y entonces contesto aquí. Y a lo mejor este mismo me contesta a mí y pues se va abriendo aquí. La idea de un foro, a diferencia de pues lo que podría ser el correo electrónico o el sistema de mensajería instantánea, es que se conserve la información aquí, para que cualquiera que llega pues vea cómo fue participando, cómo fue corriendo la discusión. Esa es la idea de un foro. Bueno, y que no depende de que estemos conectados a la computadora. Yo contesto hoy y al día siguiente entro y veo qué fue lo que se opinó. Sí, para sobre todo pues personas, en nuestro caso, que podemos conectarnos a diferentes horas a la computadora o en foros muy grandes, pues lo que ocurre es que inclusive son de diferentes continentes. Entonces, cuando unos están dormidos, pues los otros están despiertos y participan. ¿Sí? Entonces, más o menos esta sería la tónica de los foros. En los primeros dos foros, ustedes pueden empezar temas sin ningún problema. En los de ya los específicos de cada materia, pues nada más pueden participar con lo que se les está pidiendo. A lo mejor abriré algunos foros en temas subsecuentes, donde sí la idea es que participemos todos. La idea es que aunque pues nada más estamos dos horas aquí y pues ser un turno vespertino y cada quien tener sus actividades por el día, de todos modos tengamos un espacio para participar e intercambiar. Como les digo, mucho de la programación surge de la idea de poder compartir, mejorar en base a lo que el otro hizo, no empezar siempre desde cero. Okay, bueno, entonces cerramos el tema y no les he dado el otro apunte, ¿verdad? A ver... y alcanzaron justos. Bueno, como les había dicho, yo había colocado originalmente en nuestro horario, en nuestro calendario, que íbamos a ver algo en línea, pero se me hizo más que a lo mejor quedaba más claro viendo primero diagramas de flujo, ¿sí? Vamos a ver primero una forma muy sencilla de hacer diagramas de flujo para algoritmia, vamos a ver ejemplos de diagramas de flujo de otros tipos y después vamos a retomar los algoritmos. ¿Cuándo sería esto? En laboratorio vamos a ir directamente a hacer los algoritmos. Vamos a bajar un pequeño programa que nos va a facilitar hacer los algoritmos y les voy a colocar las instrucciones para que empecemos a hacer los algoritmos. Y empecemos a equivocarnos, ¿sí? Esa es la idea. Es como les decía el ejemplo de andar en bicicleta. Nos tenemos que caer un montón de veces para aprender a andar en bicicleta, eso es lo mismo. Primero, pues la definición. Si se dan cuenta, a mí me gusta mucho la teoría. No sé si se han dado cuenta, pero a mí me gusta mucho la teoría y profesores que no les gusta mucho la teoría. Yo considero que siempre es bueno la base teórica porque te va dando cierta solidez en lo que opinas. ¿Sí? Sobre todo a nuestro nivel. A lo mejor alguien que no estudia una carrera y que llega a programar, siempre desprecia mucho la teoría. Pero era como les decía, pues los médicos tienen su léxico, tienen su forma de hablar, tienen sus códigos, que alguien que no sepa de medicina, pues no va a poder entrar a ese mundo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Los hemos visto. En nuestro caso específico, va a ser la representación gráfica de un algoritmo o de secuencias rutinarias. Para eso lo vamos a ocupar. Hay diferentes símbolos que nos van a representar cosas. Posiblemente ustedes ya han visto diagramas de flujo en algún lado, ¿no? Entonces, pues les va a quedar más o menos clara la simbología. Voy a ponerles aquí la simbología que vamos a ocupar en el curso. Hay unas ciertas normas en cuanto a la simbología que no muchas veces son respetadas, pero aquí en el curso vamos a ocupar otra y ya en su vida profesional ustedes se van a ir adaptando a la que se encuentren. Es un método muy socorrido. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque porque nos facilita el explicarle a otra persona algo de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Es más fácil explicarle mediante un diagrama de flujo que dándole pues texto. Mediante un diagrama de flujo normalmente procedimientos, operaciones quedan más claros. Normalmente la simbología se somete a un diseño. Y son símbolos casi universales. Los básicos son casi universales. Donde quiera que los veas, cualquiera los va a reconocer. Eso es algo de lo práctico. No solo se ocupa en la disciplina de programación. Posiblemente la disciplina de programación y de algoritmos sea de las que lo ve más a fondo, pero en métodos, en procesos administrativos, en electrónica, o sea, es muy frecuente la simbología mediante diagramas de flujo. Como dice, puede ser variable y normalmente se ajusta a una norma preestablecida. Vamos a ver algunas de las características. Como dice aquí, existe siempre un camino que permite llegar a una solución o al fin. ¿Se acuerdan de nuestro diagrama de solución de problemas? El primero, partimos de un estado final, ocurre algo en medio y llegamos a un estado final. Perdón, sí, de un inicial a un final. Lo mismo ocurre con el algoritmo. Tenemos un punto de inicio. Tenemos un punto de inicio. Ocurre algo y debemos de tener un punto de fin. Ese es el ideal y es la base de la programación estructurada. Se llega a dar el caso que no solo sea un punto de fin, pero no es deseable. Sí se llega a dar el caso. Hay veces que es más práctico que tenga dos puntos de fin, sobre todo en programas grandes o en sistemas grandes. Hay veces que no sabes dónde es el punto de fin. En nuestro caso, sí. Va a ocurrir algo en medio, vamos a tener un solo punto de inicio y un punto de fin. Es lo deseable en los diagramas de flujo, sobre todo porque se los vas a explicar a alguien, ¿no? Entonces no puedes estar diciendo, si no, acabamos aquí o acabamos allá o acabamos allá, ¿no? ¿Qué más? Algunas recomendaciones. Evitar sumideros infinitos, burbujas que tienen entradas, pero no salidas. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo de pronto decir, mira, por poner un ejemplo, cálculo ISR, vamos a suponer que este fuera, y que ahí acabe mi proceso, o el diagrama de flujo. O sea, este tipo de situaciones no se deben de presentar. Si yo hago algo, esto debe de desencadenar en algo más, o sea, debe de tener una salida. No puedo normalmente pues hacer algo y ya ahí concluyó todo, salvo que sean salidas a algún dispositivo, que se llama en programación dispositivo, que sea algo que voy a ver en pantalla, algo que se va a imprimir en papel, un archivo que se va a enviar por internet. Bueno, ahí sí ese es el punto de fin, ¿no? Pero si yo hago un proceso, pues tiene que lo hago para algo, ese es el propósito, ¿no? Como, ¿perdón? No, puede de aquí seguir haciendo otras cosas si se presenta esta situación. Lo vamos a ver con los diagramas de flujo. Pero eso es lo deseable, lo mismo de un problema, ¿no? Tengo una entrada, tengo un propósito y debo de tener un resultado. ¿Sí? ¿Qué más? Al revés también, que tienen salidas, pero no tienen entradas, porque son sumamente sospechosas y generalmente incorrectas. Lo mismo, imagínense que yo hiciera aquí el cálculo del ISR y lo entregara. ¿No? ¿Qué? Pongo siempre estos ejemplos, creo que ya se los había dicho, ¿no? Porque creo que la nómina es algo que todo mundo de alguna forma sale. El ISR, bueno, es el impuesto sobre la renta, todos los que estamos en alguna nómina lo pagamos. Entonces yo hago el cálculo del ISR y no sé, imprimo recibos, ¿no? Recibo nómina. ¿Sí? Pues sí, pero si no tengo entrada, ¿cómo hice el cálculo del ISR? Pues ¿cuál podría ser la entrada de un cálculo de DSR? Los empleados, los días laborados, las tablas de cálculo de impuestos, el IMSS. Yo no puedo tener algo así. O sea, por eso aquí dice, se puede dar el caso. Es muy raro. Sobre todo en un diagrama de flujo que es para explicar algo, no es deseable. Ya en un proceso formal se puede dar el caso. Pero si se te presenta algo así, tienes que ver por qué está y si está justificado que te hace solito. Que es, por eso es una recomendación. Y si se dan cuenta, pues aquí ya, sin querer queriendo, ya puse más o menos qué vamos a ocupar para inicio, qué se ocupa para fin, qué símbolo ocupamos para un proceso. ¿Sí? En este caso, bueno, se supone que es un rectángulo. Este puede ser desde un proceso de un cálculo del ISR, que pueden ser muchos programas, hasta algo tan sencillo de que A recibe el resultado de B más C, o sea, una operación matemática. Este cuadrado puede ser tan complejo o tan sencillo como mi diagrama de flujo lo requiere. Y si se dan cuenta, aquí ya ocupé otra simbología. Esto normalmente es salida a papel. Sí, es un documento. En este caso, bueno, yo lo ocupé como salida a papel, un recibo de nómina. Casi siempre es un papel, pero también puede ser un documento que yo tenga que llenar. Si son varios documentos, normalmente aquí pongo, ¿no? Así, de que son varios, ¿no? Hay quien es muy explícito y dice, este es original y 5 copias, y pone aquí todas, ¿no? Depende del procedimiento de que estemos hablando, se ponen o no se ponen, ¿no? Y existen diversas nomenclaturas. Siempre es deseable ocupar alguna anotación para los documentos, ¿sí? Las grandes empresas normalmente ya tienen una anotación para el documento. El recibo de nómina es el NO-2534, ¿no? Entonces muchas veces en los diagramas de flujo pues se pone aquí la anotación para que para todos quede claro. Y por acá se ponen el número de copias. A lo mejor pongo un 5 y ya no importa que aquí ponga 5 veces, que se vea que son varios, ¿no? ¿Qué más? Tener cuidado con los flujos y procesos no etiquetados. No etiquetados. ¿Qué puede ocurrir? Que yo tenga aquí de pronto, pues sí sale a reporte. Y no digo a qué reporte, ¿no? Como dice aquí, puede ser sinónimo de que me faltó esmero. A lo mejor no fui lo suficientemente cuidadoso. Pero este tipo de cosas se pueden presentar a errores. Por eso normalmente nosotros queremos determinarlos. En nuestro caso no es tan problemático, ¿no? No vamos a hacer diagramas de flujo de hojas y hojas. ¿Mm? Pero es una de las recomendaciones que debemos de seguir. ¿Qué más? Bueno, iremos viendo, ¿no? La otra cosa pues es que no se deben de cruzar líneas, otro de los principios. O sea, yo vengo aquí y, por ejemplo, a lo mejor aquí viene una decisión, ¿no? Y de pronto topo con que llego acá. Y aquí viene otro proceso. Y se cruzan. Pues no es deseable que se crucen porque se presta confusión, o sea, esta raya fue de aquí para acá o se vino directa. Igual esta vino de aquí y se dio vuelta o qué. Una simbología muy frecuente pues es así como que sin ponerle así, ¿no? Que este es muy robado eso se lo robaron a los diagramas eléctricos. Sí, no sé si ustedes han visto un diagrama eléctrico, normalmente así se dice para que te des cuenta de que las líneas no se cruzan. Sí, otro que llegan a ocupar, se ocupa mucho en los diagramas de flujo. Pues pongo un conector. Y le pongo una numeración o una letra. Dependiendo del diagrama que estemos ocupando, será fácil o no, se quedará claro o no. ¿Qué más? Puede, como les dije, la no nomenclatura puede esconder un error más grave. A veces el analista no etiqueta un flujo o un proceso porque no se le ocurre algún nombre razonable. Pero bueno, hablando de un analista no bautiza los nombres o procesos, toma los que ya existen. ¿Sí? O sea, tú estás analizando un proceso o un procedimiento o una operación, tú no los estás bautizando como analista. Ya existen. Simplemente los estás plasmando ahí. Una cosa diferente es para el caso de, como nos platicaba Ismael, la reingeniería. En la reingeniería ves el diagrama de flujo y vas a cambiar porque vas a proponer otro. Entonces, a lo mejor ahí sí bautizas procesos. Y les tienes que poner un nombre, normalmente acorde a algo que ya tiene la organización, para que tampoco se preste a confusión, ¿no? No pueden de pronto tener así unos nombres como cálculo ISR y aquí te pongas tú cálculo del impuesto que nos cobra el Estado todos los meses por el hecho de trabajar en una compañía. Si ya todo el mundo lo conoce por cálculo del ISR, pues déjale ese. ¿Sí? No andes inventando. ¿Qué más? La comprensión del proceso es más fácil a través de un dibujo, ¿no? Como dicen, una imagen vale más que mil palabras. ¿Ya acabó la clase? ¿Ya acabó la clase? ¿Qué tiempo ahí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué? Ah, 20, todavía nos quedan 10 minutos. Es que como hubo mucho movimiento, ¿cómo se llama? Allá afuera, pensé que ya acabó la clase. Entonces es más fácil con un diagrama. Sobre todo, a nosotros nos va a quedar más claro plasmar nuestros primeros algoritmos en diagramas. Bueno, yo creo, ¿no? Porque así verlos así en texto se puede volver medio complejo. Y sobre todo se ocupan mucho cuando le tienes que explicar a otras personas. Queda más claro el visualizarlo. En el caso de procesos, como estamos hablando de la reingeniería, es más fácil identificar las mejoras de los procesos. ¿Por qué? Porque empiezas a ver que se repite algo, ¿no? O que tiene la misma salida. Entonces te queda más claro decir, ah, todos hacen como que lo mismo, pueden ir como que al mismo sitio, a lo mejor puedo hacer algo ahí para que mejore. En el caso de nosotros de algoritmos, al final traigo un pequeño ejercicio que vamos a ver aquí al principio. Nada más que aquí como no está a colores, no se ve, pero bueno. El último es el punto 11, ejercicio del laberinto, que lo vamos a intentar hacer con diagramas de flujo y ahí es donde ya se darán cuenta de cómo se pueden mejorar los procesos. No sé cómo se resuelva eso, me ocurrió apenas ayer. Ese sí no lo tomé de ningún lado. ¿Qué más? Son una excelente herramienta para capacitar a nuevos empleados y también los que desarrollan la tarea cuando se realizan mejoras en el proceso. A mí me ha tocado muchas veces que, por ejemplo, tienes que decirle a una persona todo lo que tiene que hacer cada día, sobre todo en situaciones muy operativas. Tienes que agarrar, tienes que sentarte en el equipo, enciendes el equipo, das tu código de entrada, verificas los resultados del día anterior, sobre todo cuando los días anteriores hacen cortes de caja, checas las cifras finales, las cotejas que son tus cifras iniciales, catalogas esto. A mí siempre me ha quedado más claro explicarlo mediante un diagrama de flujo que esté ahí en el puesto de trabajo. Se acostumbra mucho eso. Sobre todo en puestos operativos que hacen las mismas funciones, las mismas actividades cada día. Se pone un diagrama de flujo de qué es lo que tiene que hacer en el día y todo mundo lo está por enterado. Y hasta sus mismos jefes, que muchas veces pues traen otras cosas en la cabeza, dicen, ah, pues es que debes de hacer eso. sea, para todos queda más claro qué es lo que tienen que hacer. Hay veces que se hace mediante listas de chequeos también, no sé si ustedes las han llegado a ver, en una lista de chequeo, como las, sí, checklist, como las de los aviones, como las del auto, algo así cuando vamos a meterlo al servicio o cuando vamos a hacer alguna reparación, empiezan, ¿trae tapones? Sí. ¿Trae espejos? Sí. ¿Trae nivel de gasolina? Sí. Son cosas más sencillas y que vienen dentro de un, pueden venir dentro de un diagrama de flujo. ¿Cuáles son los tipos? Pasamos al punto 6. Primero, el vertical, es el que vamos a ocupar nosotros, es el que en términos generales yo he visto que se ocupa más. Hay ciertas variaciones del vertical. El horizontal es lo mismo que el vertical, pero van de izquierda a derecha. No sé si ustedes han visto alguna vez el diagrama de parrilla, yo creo que si les queda más claro, en un diagrama de parrilla, que es un diagrama de flujo, digamos, extendido, en un diagrama de parrilla yo voy poniendo en cada columna, se llama parrilla porque son columnas, y viene del inglés grill, es como una parrilla de carnes al carbón, que son así las, ¿cómo se llama?, los alambres, así. Entonces, aquí se van diciendo los participantes, me imagino que se lo han visto mucho, ¿no? Museo, si fuera de Cablevisión, el Cablevisión, ¿no? Eso te dice que Cablevisión está haciendo algo. El cliente, ¿qué hace? El proveedor. ¿Sí? Este tipo de diagramas es un diagrama de flujo, de parrilla, que va diciendo cómo va participando cada uno de los actores. Y él se ocupa este mismo formato de manera vertical. ¿Qué más tenemos? El panorámico, que intentamos representar todo en una hoja, nada más en una hoja carta. Eso cómo se consigue, vamos a ver un ejemplo más adelante. Y el arquitectónico. El arquitectónico estamos intentando describir lo que pueden hacer diferentes personas. Aquí es como como el diagrama de parrilla. Un ejemplo funcional, espero que se alcance a ver. Si se dan cuenta, tiene la misma forma inicial. La lámpara no funciona. Pregunta, ¿está enchufada la lámpara? No, entonces es enchufar la lámpara. Aquí lo que le falta a este diagrama, lo único que yo le vi, es que en realidad no tiene un fin. ¿Sí? Faltaría hasta el fondo, hasta el último, viene aquí, hace una primera pregunta, ¿no? Que dice, ¿está enchufada la lámpara? Pues no. ¿Sí? Enchufar, lámpara. Después hace otra pregunta. Las preguntas que hagamos en esta primera parte del curso siempre van a ser de respuesta binaria. ¿Sí o no? Sí. Más adelante vamos a ver que hay otras preguntas que pueden tener más de una respuesta. ¿Sí? Pero vamos a empezar con el sí y no. ¿Está quemada la ampolleta? La ampolleta pues sería el foco, ¿no? Lo mismo. Si no, pues cambiar el foco. Si no, comprar. Y aquí vendría el fin del proceso. ¿Puedo yo encadenarlos? Bueno, me quedó feo. ¿Sí? Para que todos lleguen al fin y no quede así como aparece aquí. Puedo yo aquí ponerles un conector, puedo decir que aquí va el 1, por ejemplo, aquí también puedo decir que aquí va el 1 y colocar de entrada aquí el 1. ¿Sí? No sé si quedó claro o quedó muy garabateado. ¿Sí? O sea, quise poner este ejemplo para que se dieran cuenta, bueno, que no solo de algoritmos, ¿no? Es un ejemplo así de funcional de algo que está ocurriendo, que a lo mejor hace, pues es lo que hacemos normalmente nosotros con una lámpara, ¿no? Ah, podría ser, sí. Podría enchufar la lámpara y a lo mejor está fundido, aquí nos hizo falta este. Así es. Sí, aquí. Sí, era lo que recomendaba Ismael, que no la sacáramos de aquí y que la regresáramos así. También es válido. Vuelve a pasar por la condición. De hecho, este es el primer tipo de condición que vamos a hacer. ¿Sí? Se va un sí o un no, pero independientemente de por cualquiera de los dos que se vaya, hace la siguiente pregunta. Para pasar por el siguiente proceso. Porque tienes que hacer todo el chequeo, porque como bien dicen aquí, enchufo la lámpara, pero a lo mejor sigue sin encender. El siguiente ejemplo, el 8, es muy de sistemas. Quise poner este ejemplo porque normalmente estos ejemplos de sistemas son de diagrama de bloques. ¿Ya acabó la hora? ¿Sí? Ah, ok, sí, perdón.